Sección 25 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El cacique Don Carlos. Vasco Núñez de Balboa, después que en cumplimiento de la palabra dada a Careta, de defenderle contra el cacique Ponca, invadió los estados de este, obligándole a refugiarse en las montañas, pasó a la provincia de Comagre que regía un cacique del mismo nombre, con el objeto de visitarle. 1511. Comagre salió a recibir espléndidamente a Balboa, le acompañaban 7 hijos, todos de hermosa presencia, y le seguían sus principales guerreros y multitud de indios. Conducidos con gran ceremonia a la población los españoles, los alojaron, suministrándoles abundantes provisiones y criados de ambos sexos para que les sirviesen. La casa del cacique excedía en magnitud, gusto y solidez a cuantas habían visto hasta entonces los españoles en aquellos países, pues tenía 150 pasos de larga y 80 de ancha, y estaba edificada sobre fuertes estacas, rodeadas de una pared de piedra alta. La parte era de madera primorosamente entretejida y trabajada con un gusto tan exquisito que los españoles quedaron sorprendidos y admirados. Esta casa contenía muchas y cómodas habitaciones, varias despensas, unas llenas de pan, carne de venado, etc., y otras de bebidas espirituosas que los indios hacían de maíz mezclado con una especie de palma y raíces de diferentes clases. Y por último, un gran salón en lo más recóndito del edificio, donde Comagre conservaba los cuerpos de sus antepasados y parientes. Secábanlos o curábanlos al fuego para preservarlos de la corrupción y envolviéndolos luego en mantas de algodón ricamente entretejidas con perlas, joyas de oro y una especie de piedras preciosas muy estimadas de los naturales, los colgaban alrededor de la pared, tributándoles sumo respeto y religiosa adoración. El hijo mayor del cacique, el heredero, se distinguía de los demás por su superior inteligencia y sagacidad y por su alma elevada y generosa, conociendo, Washington Irving cita a Pedro Mártir, que los españoles eran hombres vagabundos que vivían del pillaje y del engaño, pensó que el mejor medio de ganar su amistad era satisfacer su codicia. Regaló, pues, a Bobadilla y a un tal Rodrigo de Colmenares 4,000 onzas de oro y 60 esclavos hechos en las guerras. Vasco ordenó que, sacada la quinta parte que le pertenecía a la corona, se repartiese lo demás entre sus compañeros. La repartición del oro se hizo a presencia del joven cacique en el pórtico de la habitación de Comagre. Y como al pesarlo hubiese una reñida disputa entre los españoles sobre el tamaño y valor de las piezas que tocaban a cada uno, el inteligente salvaje se indignó tanto que no fue dueño de reprimirse y dio con el puño un golpe a las balanzas y esparció el metal por el pórtico. Y antes de que los españoles volviesen en sí del asombro que les causara este acto, les habló en los siguientes términos. ¿A qué disputáis sobre tal bagatela? Si este oro es realmente tan precioso para vosotros, que por él habéis abandonado vuestras casas, invadiendo las pacíficas tierras de los demás y soportando tantos sufrimientos y peligros, yo os enseñaré una región en donde podréis saciar completamente vuestros deseos. Mirad estas altas montañas, continuó señalando al sur. Al otro lado hay un gran mar que puede verse desde su cima. Navega por él una nación que tiene bajeles tan grandes como los vuestros, provistos asimismo de velas y remos. Todos los arroyos que bajan al mar por la parte sur abundan en oro, tanto que los reyes que habitan en sus orillas comen y beben en vajilla de oro, el cual se cría allí con tanta abundancia como el hierro entre los españoles. Admirado Balboa de lo que oía, le preguntó al joven los medios para penetrar en aquel mar y visitar sus playas. La empresa, replicó el príncipe, es difícil y peligrosa. Hay que pasar por las tierras de muchos poderosos caciques que se os opondrán con sus armadas huestes. Algunos parajes de las montañas están infestadas de caníbales, raza cruel, perversa y vagabunda. Pero sobre todo encontraréis al gran cacique Tubanamá, cuyo territorio dista de aquí 6 jornadas y abunda más en oro que ninguna otra provincia, el cual es seguro que vendrá a atacaros con un numeroso ejército. De consiguiente, para lograr vuestra empresa, se necesitan 1000 hombres armados como los que os acompañan. Balboa obtuvo del joven cacique informes todavía más extensos sobre la materia. El príncipe, por otra parte, ofreció al descubridor acompañarle con los guerreros de su padre en la expedición que se hiciese a aquellas tierras, como en efecto así lo hizo después. Estas fueron las primeras noticias que Balboa tuvo del Océano Pacífico, y antes de regresar a Darién para alistar la expedición en busca de él, bautizó al joven cacique, a sus hijos y a muchos de sus súbditos, mezcla singular de avaricia y religión que caracterizaba a los descubridores españoles. El heredero de Comagre, cuyo nombre era Panquiaco, se llamó Don Carlos en memoria del príncipe austriaco reinante, el gran Carlos V. Fin de la sección 25, grabado por Rand Roderick, Estados Unidos, 20 de diciembre del 2024.